Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Ser tuyo.